muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Por ejemplo, este que nos tiene a todos pendiente en estos días, la guerra que de manera decidida, valiente, está llevando a cabo el gobierno bolivariano contra la guerra precisamente que han desatado los sectores de la derecha contra nuestro país. Han desatado una guerra en la que no quieren dar su brazo a torcer. Siguen ahí empeñados estos sectores en tratar de generar desestabilización, crear intranquilidad en la población, angustia, zozobra, y tratando de sacar beneficio político de ello. Están ya alcanzando niveles delirantes en esto del contrabando. Es increíble cuando uno va viendo las noticias que día a día se van dando con esto. Gracias en buena medida, por cierto, esto hay que reconocerlo, a la acción valiente del pueblo organizado, que está ejerciendo una contraloría importantísima en todo esto y está denunciando donde sabe que hay ahí acaparamiento de productos de cualquier tipo y que afectan a las venezolanas y venezolanos. La gente se está comunicando con el Estado, con los organismos que tienen que ver con esto, y ahí están apareciendo la cantidad de productos que necesita la gente, por los cuales está haciendo cola. Resulta que no son en modo alguno, que no existen, porque hay problemas con el dólar, o porque el gobierno, o porque etcétera. Están los productos, pero se los lleva el bachaqueo. Todos, desde desodorante, pasta de dientes para arriba, todo eso está siendo sacado por estas organizaciones, mafiosos, estos grupos mafiosos, estos grandes intereses económicos que están haciendo fortunas incalculables con la crisis tan terrible que hay en Colombia con la economía. Una economía deprimida en la cual ustedes saben un dato que les voy a dar. Anoten ahí. En Colombia, el cambio del dólar está a más de 1.900 pesos por dólar. Vayan anotando eso. ¿Qué significa esto? Usted después va a oír a economistas que le van a dar vuelta y le van a poner la cosa para allá y para acá, y el confonfiro y el poder adquisitivo y no sé qué, y toda esta cosa que ellos hablan de la macroeconomía. Pero el detalle es este, anótelo usted. Si en Colombia, para obtener un dólar, se necesitan 1.928 pesos, quiere decir que es un negocio comprar dólares en Colombia, que no hay control de cambio, con lo que se saca con la comida venezolana, que obtienen a bajo costo, a ínfimo costo en relación a lo que cuesta la comida en Colombia. Aquí está subsidiada por el Estado, por la revolución, para favorecer al pueblo, a las venezolanas y venezolanos. Y entonces la comida y todos los productos son baratos en relación a lo que cuestan en Colombia. Pero en Colombia no solo que son caros, sino que la gente es pobre. Es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Y además que están afectados por una crisis terrible, ancestral, de décadas de exclusión, de padecimientos terribles que tiene esa población, por lo cual se vienen para acá. Ese gran diferencial que hay de la realidad económica colombiana con la venezolana hace que sea un negocio comprar comida muy barata en el país, aquí en Venezuela, llevársela a Colombia, que al venderla al triple, al cuádruple, sacándole cantidades grandísimas de dinero a ese hecho de que la comida es muy barata aquí en Venezuela, todavía no es ni siquiera una parte del gran negocio que hacen ellos con la compra de divisas, compran dólares con lo que obtienen de todo ese caudal de dinero que recogen con la venta de la comida que se llevan en el contrabando, con eso compran dólares, que fíjense ustedes, se necesitan 1.900 pesos para comprar un dólar. De modo que se lo traen, esos dólares, en sus bolsillos o depositados en sus cuentas para acá, para Venezuela, y aquí lo meten directamente al mercado negro. Y en el mercado negro le sacan a una divisa que también es muy barata, mientras que en Colombia, allá, para comprar un dólar se necesitan 1.900 pesos, aquí en Venezuela, a tasa oficial, se necesitan solo 6.30 u 11 bolívares por dólar. Es decir, el negocio es redondo. Es un asunto de un correaje que se está dando cíclicamente, en la que se están enriqueciendo de manera infinita estos grandes factores del gran capital que están actuando detrás de todo esto. Como hemos dicho, no es el bachaquero, el bubonero que está ahí en la esquina. Él es un actor, pero no es el dueño de la gran infraestructura mafiosa que se está creando en torno a esto y que el gobierno bolivariano está desmontando, como decimos, con mucha valentía, mucho coraje y mucho empeño. Aquí vemos cómo, por ejemplo, fue hallada ayer comida acaparada en el mercado de Coche y en Quinta Crespo. En uno de los recorridos efectuados por la Policía de Caracas en acción conjunta con fiscales de la Superintendencia de Precios Justos, fueron incautados entre Quinta Crespo y la parroquia Coche más de 6 toneladas de rubros alimenticios de primera necesidad, los cuales se vendían con sobreprecio: pasta y salsa de tomate, mayonesa, harina de maíz y de trigo, azúcar, leche condensada, pasta, aceite, todo lo que no se consigue en los anaqueles. Existe. Existe, no es que no está porque la revolución no ha sabido resolver, que si el modelo económico, etcétera. Existe. Y la gran empresa está sacándole muchísimo dinero a la venta que se está dando de esos productos como nunca se había dado antes en nuestra historia y probablemente en el mundo entero. Hay una sobredemanda de productos por la voracidad capitalista. Simplemente por la voracidad capitalista que está llevando a que se creen estas mafias de especulación con el precio de los alimentos. En relación a eso, ha empezado a darse ya una campaña desde la oposición para tratar de favorecer eso que consideran ellos que va a ser su salvación. No pudieron jamás con un golpe de Estado acabar con la revolución, con todo el respaldo del Imperio norteamericano, para acabar con la revolución, con un golpe de Estado, no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo con un paro petrolero que afectó a la industria más importante del país y que nos ocasionó cuantiosísimas pérdidas. No pudieron hacerlo con un tinglado en la Plaza Altamira, que desencadenó después, en el 2004, en las primeras guarimbas, en las que desde aquel momento fracasaron. No pudieron hacerlo con los manitas blancas cuando los inventaron, ni con la gente del petróleo, ni con las actrices desvencijadas, ni las divorciadas sin esperanza que estuvieron sacando durante años para ver si lograban sensibilizar a la gente, y tampoco con ese mecanismo lograron acabar con la revolución. En este momento inventaron sacar a los estudiantes para desatar una ola de terror y usarlos a ellos como fachada, y tampoco pudieron, fracasaron las guarimbas por el repudio nacional del pueblo entero a esas acciones de terrorismo. Ahora están tratando de poner por delante en su lucha desestabilizadora nada más y nada menos que a las mafias delincuenciales más grandes que hay en este momento en Latinoamérica, que son las mafias que están detrás de esta gran industria del contrabando de extracción hacia Colombia. Están aliados siempre con el mal, con lo más perverso de la sociedad estos sectores de la derecha, porque no tienen fuerza, no tienen arraigo popular en modo alguno. Están siempre buscando una salida violenta porque no consiguen respaldo de la población, porque el pueblo está consciente de quiénes son ellos. El pueblo sabe, porque durante años se ha formado bajo el pensamiento del comandante Chávez, que nos abrió los ojos ante realidades que muchas veces estaban escondidas para el pueblo, como las verdaderas intenciones entreguistas que desde siempre tuvieron estos sectores. Son sectores entreguistas aliados a lo más delincuencial de la sociedad. Son lo más perverso que hay, como por ejemplo estos manifestantes que han tratado ahora de volver a activar para desatar la ola de violencia que ellos necesitan como aliado. Allá en la Universidad de Oriente salieron a manifestar supuestamente, pero se les salió su verdadera vocación, que no es la de ser estudiantes. Se les salió la verdadera calaña de escorias humanas. Y en esta ocasión, donde no alcanzaron a asesinar a la gente que se encuentran por delante, fueron a robarse una camioneta de un canal de televisión norteamericano. Les leo la nota del Ministerio de Prensa, perdón, de prensa del Ministerio de Relaciones Interior, Justicia y Paz. Equipos valorados en $300,000 pertenecientes a la cadena de televisión deportiva Fox Sports fueron robados este martes por presuntos estudiantes de la Universidad de Oriente. Lo que son es unos malandros, unos rateros. ¿Qué va a ser eso, manifestación de nada? ¿En qué consiste una manifestación que paras un carro para robarlo? Eso no es manifestación. Eso es que no saben qué es lo que tienen que hacer, porque son es malandros, son rateros. Porque están entrenados en eso, en la idea de que los rateros salvarán a la oposición, porque ya no le queda más nadie, ya han utilizado todos los sectores, lo que ellos llamaban la sociedad civil, etcétera. Salieron a robarse una camioneta y después otro vehículo 350 que fue igualmente secuestrado por los manifestantes. De ese hasta este momento no se conocía el paradero. Fueron encapuchados que secuestraron al vehículo y después lo dejaron ir, el del canal de televisión. Los técnicos se trasladaron desde la UDO hasta el edificio del Estadio General José Antonio Anzoátegui, donde procedieron a realizar un inventario que dio como resultado pérdida de al menos el 80% de los equipos de transmisión. Son unos rateros. Ellos quieren sensibilizar a la sociedad venezolana colocando como fachada a estudiantes, pero no les va a resultar, no les resultó en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio, ni en julio. No hay razón alguna por la que les resulte ahora. Están acorralados en su afán de violencia por el pueblo que está consciente. Eso es lo que está sucediendo. Y es lo que ese malandraje está defendiendo la oposición cuando se ha declarado que está en contra, en rebeldía contra el captagüeya. El captagüeya, que no es sino el captamalandro, porque no es para racionar la comida como han querido colocar esta gente para confundir a la población. Es un sistema de identificación para detectar dónde están los bachaqueros. Y en eso tiene todo el derecho el Estado, en defensa de los intereses de la población. Son muchos más las venezolanas y venezolanos afectados por el bachaqueo, que necesitan que se haga algo, como lo está haciendo el gobierno, que los vagabundos que están amparados en la fachada de que son vendedores buhoneros, pero que tienen por detrás estos grandes capitales que están actuando, de la gran empresa, del gran sector económico poderosísimo del país y de fuera del país. A esos sectores son a los que está defendiendo este sujeto Jorge Roy, que insisto, como lo comentábamos ayer, no puede ser más cínico y más inescrupuloso que lo que está haciendo con estas declaraciones que viene dando. el día de ayer parece que escuchó nuestro programa y salió de la manera más insolente a hablar contra el pueblo, contra el país, con una declaración verdaderamente grosera, irrespetuosa. Salió a decir que a nombre de todo el sector empresarial y de todos los comerciantes del país, pide excusas a los venezolanos por someterlos a un humillante proceso de marcar la huella para comprar alimentos. ¿Por qué tiene que pedir excusas? Él no es el que está implementando esto. El sistema lo está implementando el Estado venezolano para proteger la alimentación de los venezolanos. Y en eso, para que lo sepan todas y todos, los mismos dueños de las cadenas de venta de alimentos, de supermercados, etcétera, incluso los grandes mayoristas como Macro, se han puesto a la orden de manera voluntaria, como lo dijo el presidente de la República hace 2 días, porque ellos quieren contribuir a que se sanee esta distorsión terrible que hay en nuestra economía, producto de estas operaciones mafiosas de bachaqueo. Ellos se han puesto a la orden, que no tendrían por qué hacerlo, porque el sistema capta huella está concebido inicialmente para que quienes estén comprando los productos de la cesta básica que están regulados y subsidiados por el Estado, se registren ahí, sin ningún problema. En la casi totalidad de las cadenas de supermercados hoy en día, hay sistemas similares. A la gente le preguntan, ¿cuál es su cédula? Antes de que muestre con qué va a pagar, si es con tarjeta de crédito, con cheque o con efectivo. Porque hay una base de datos, hay un registro que maneja la gente de los supermercados para desempeñarse mejor, para organizarse mejor y para poder atender mejor a la gente. Por eso tienen siempre esos sistemas que en unos casos lo llaman el club del comprador de Gama Express o de no sé qué otro supermercado o del otro. Eso existe y nadie se ha quejado de ello. Esto es exactamente lo mismo. Es una identificación que se hace una primera vez en menos de 40 segundos y luego en menos de 10 segundos cada vez que usted vaya a comprar, pone su huella dactilar y sigue adelante. ¿Qué persigue esto? Detectar a los malandros, a los que están comprando en todos los supermercados una misma mercancía durante todo el día, y eso lo va a reportar este registro. Y así se llegará directamente a los bachaqueros, que es lo que ha pedido la población, el clamor popular permanente, el grito al cielo que ha pegado la población desde hace semanas, ha sido que haga algo el gobierno. Ah, bueno, ahí está. Y está de nuevo la oposición y la derecha colocada de espaldas al país con el rechazo que están ellos ahorita diciendo que van a oponerle a esta medida. Este sujeto, Jorge Roy, es un delincuente. Es un delincuente que está conspirando como guarimbero mayor contra la estabilidad económica del país. Y así lo denuncio en este momento. Este miserable sujeto está buscando soliviantar al pueblo, que se levante las hordas de criminales que ellos han entrenado durante años para que se produjera esta situación y desataran entonces la violencia y el terrorismo en las calles. Eso se ha detectado, se ha comprobado, se ha establecido con claridad que ha sido un plan urdido desde hace ya varios años para llegar a esta situación. Este señor está defendiendo a los bachaqueros, a las mafias corruptas. Jamás dijo nada durante todos estos meses en que hemos estado con esta situación para distanciarse de esos sectores empresariales que están jugando al bachaqueo. No abrió la boca ni un momento. Ahora sale a decir que pide disculpas porque ¿cómo es posible que se va a instalar un sistema como este para comprar alimentos? Es un delincuente. Y hago el llamado de atención a la Fiscalía General de la República. Aquí hay una noticia criminis que lo está colocando a él en defensa de las mafias, en vez de defender al sector empresarial que trabaja decentemente, correctamente por el país. Está es defendiendo a los malandros, a los bachaqueros, a los contrabandistas que están haciendo sumas cuantiosísimas, producto del delito de acabar con la comida de las venezolanas y venezolanos. Se llama Jorge Roy, es presidente de Fedecámara. Queda ahí en la campiña, el edificio donde está su oficina. Ahí pueden irlo a buscar las autoridades. Vamos a empezar a resolver esto definitivamente como tiene que hacerse, como lo ha venido haciendo el gobierno bolivariano, deteniendo a los instigadores de la violencia, deteniendo a los instigadores del delito que están ellos adelantando con este acaparamiento. Vamos pues a ponerle los ganchos a este miserable presidente de Fedecámara que ha declarado esta barbaridad, de que pide disculpas después de que tiene meses callado con todo lo que ha venido desatando de especulación, de acaparamiento, de choreo, la empresa privada para angustiar al pueblo venezolano. Eso que empezó hace años con la especulación de los carros, ustedes recuerdan, las ventas de los concesionarios que se hacían a sí mismos de los vehículos para luego venderlos al triple como carros usados. Eso se detectó y lo paró el gobierno bolivariano. Igual pasó con la vivienda, aquel proceso terrible de especulación que le agarraban una inicial a la gente y lo ponían a pagar durante años y jamás le entregaban el apartamento. Eso también fue paralizado, cortado de raíz por el gobierno bolivariano. Esa es la empresa que defiende a este miserable. Es un defensor de la criminalidad, de la delincuencia y del delito. Y hay que ir a ponerle los ganchos. Eso es lo que hay que hacer para sentar ejemplos verdaderamente contundentes para que se inhiba así el delito en nuestro país. Yo tengo que comentarles ahora, al cierre de esta parte del programa, que nuestro espacio de hoy va a ser solamente de esta primera media hora, porque tenemos un compromiso con la cadena internacional CNN en minutos. Vamos a estar ahí hablando de estos temas, precisamente por la importancia que tienen para las venezolanas y los venezolanos, que se aclaren bien estos aspectos, es que hemos accedido en esta oportunidad a asistir como entrevistado a ese programa que hay ahorita, Café, no sé qué cosa, de CNN, que va a estar dándose ahí en minutos y será repuesto en el curso de la mañana, en diferido. Vamos a estar ahí llevando la voz de nuestro pueblo a un espacio que está declarado en guerra abierta contra nosotros, pero en el que no tenemos en modo alguno el propósito de dejarles que ese espacio sea llenado por los voceros perversos de la derecha. Vamos a dar la batalla también ahí, y en eso, rodilla en tierra, estaremos cumpliendo pues con nuestro propósito de continuar trabajando por la revolución bolivariana, por el legado del comandante Chávez, por los intereses de nuestro pueblo. Vamos a despedirnos entonces de esta manera, invitándolos a que nos sigan ahí en CNN en minutos. En apenas unos 10 minutos estaremos ahí, salvo que haya algún cambio de programación de última hora. Y, por supuesto, les invitamos a seguir con nosotros mañana en la programación regular de nuestro espacio Sin Tapujo a través de YBKE Mundial. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Chao! Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama. Porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama. Porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión.